Estás escuchando Radio Quillabamba 5025, Onda Corta 1210 AM. Radio Quillabamba, voz de los que no tienen voz. Kuna Kankuna Pagpas, Alin Punchay, Kunampas, Kairuchu, no Kanchispas, Kutiramunchis, Ke Radiunchis, Kiya Bambaman, Kunam Punchay, Kachanchis, Domingo y Domingo, Punchaypi, Kairuchanchis, Intichay, Punchaypi. Esta Kachanchispas, Iske Chunka, Pusagnio, Yupainimpi, Kei Kiya Pipas. Entonces, Paneguna, no Kanchispas, Kutiramunchis, Kei Programanchis, Perú, Andino, Niskaman, Zapa Domingo, Yari, Kutiramuchanchis. Y Chapas, Kalyarirukusun, Amasua, Amakella, Amaluya, Nispa, Yunkantin, Suyo, Yachtanchispi. Y Chapas, Loxeikamuchanchis, Quinza, Frecuencia, Peno, Canchispas, 91.1 FM, Frecuencia Modulada, 1210, Onda Media, 5025, Onda Corta, Niskapi. En Mantapas, Mascariwaiku, Kei, Facebook, Niskapipas, Loxeikamuchanchis, y Masutillaban, Mascariwaiku, Kei, Radio, Quillabamba.com, Suti, Chayawan. Y Chavas, Panekuna, Wajarikamuy, Kei, Yupayame, que Yupayama Niki Wajarikamuipas y Mayupay Mikachampas 945-300-079 Anchayamaniki Kairamuchan, Kairamuchan 084-2810-02 Anchayamaniki Wajarikamuipas y Chapas Hatun Napay Kuyapan Wajarikamuipas y un cantin suyo Yachtanchispe Alin Yachayki Kunam Unchaypas Sumahyach y Searukusunchis No Kapas Kutiramuni Kewe Rosinchis Radio Kiyamanchisman Aquí te tapas a Paricus Pahua, tu chico y tapas, lo hay camus un chemantapas, huella cuchitapas, hay que lo hay camus un que radio un chisquilla, vamos a manta. Bien, cachano, cachequichis, turachequichis, Julio, Palomino, Cobos, Nojahuanca, Jeparucus un imarum caman. Sojta horas, quinzachunca, tarde, jaiqui, camarique, Jeparucuso. Chemantapas, cunapas, y que na Paricus un yapan, huella, en chicota, ni guatacargo, cairuchan, cunam, un chaypas, alguien la chue, cachacuna, panachacuna, cancuna, pajari, jatun, napayo, que radio un chisquilla, vamos a manta, y chapas, alguien ya le cociscalla, Y a lo que son kichis eriki, ñachu alpacancapas, listuña caerucha, ñachu patucancapas, cuicancapas, listuña chucaeramucha, ni spariki, no cachito está puro kusun chiriki, poco iramanki, wey, que panaikuna, y chapas, baja y charapangi, pacarin, tutamantapas, no capas, caeramos, caeramonaiki, pajariki, que alguna wey, que panaikuna, picuna, cachanquichis, guatacargoyos, cancuna, papas, no capas, apaikamunica y suma, taqui, chata, caí, wey, robacinchis, radio, quilla, bamba, manta. Nada, nada, nada. Thank you. mejor música, Radio Quillabamba. Panaycuna, taquichapas, haikuira, como un pastorita, guaracina, cancuna, pero de panaycuna, que llora, se tarde, haikuichapi, que llora, guasinchi, se radio, quilla, bamba, manta. Nada, para el panachanchi, se norma, serón, norma, serón, cansaya, pay, pasrique, oyaricuachanchi, jatuna, pay, guterica, apachicuya, señora Luisa Mesa, che mantapas, maipinga, chancupas, que cuscoyactapi, oyaricuachanchi. Y chapas, picumna, gachancopas, jatuna, pegulletas, apachicamusan, que panachanchis, norma cerón, norma cerón, cansaya, maipin, que isma, esmeralda, ancha y huichepas, ya pa' un familia, cunapas, rique, jatuna, paicuta, rique, apachicuchampas. Guayacachanchis, Eber Montesinos, Baez, Gamaliel, Contreras, Guayacanchuna, Pananchuna, Maimanda, Cachanco, que Instituto Superior Pedagógico Privado, Santa Ana, paicuna, rico, oyaricuachanchis, cangunapas. Que sumas mis tita quicha que yo era vacintis radio quilla mamá manta. Tarata, ciruana, amarata, huaychu, ciruana, forasteros, cali, ciruana, pasaca, punaime, manas, monay, manchu, ciruana, monahuanaikita, ciruana, monaita, tucuspa, ciruana, chahuanaikita. Tarata, ciruana, amarata, huaychu, ciruana, ripuna y mi casa, ciruana, saca y tu ikimanta. Soy de Paucartambo, ciruana, soy de Urubamba, ciruana, soy de Guayabamba, ciruana, nada puedo darte. Al pasar tu puerta, ciruana, mosco me ha picado, ciruana, sangre me ha sacado, ciruana, del corazoncito. Soy de Paucatambo, ciruana, soy de Urubamba, ciruana, soy de Guayabamba, ciruana, nada puedo darte. Rata y la rata y con guayunca, rata rata, arui y arui con guayunca, arui y arui. Rata y la rata y con guayunca, rata rata, arui y arui con guayunca, arui y arui. Rata y la rata y con guayunca, rata rata, arui y arui con guayunca, arui y arui. Rata y la rata y con guayunca, rata rata, arui y arui con guayunca, arui y arui. Yeah. Ni que dicho manacho, si natas caramuran y matakichan haikuramuran, a ver, aventureros de Choquetira, Cognitrucha, Guajrazapacha, Amaya, Guajrahuecho, Manacho y Yacuyanqui, Achucha, Carascaitan, Espayek y Taquichapas, Haikuramun, que yo a Irabasincho, Radio Quillabamba Manta. Taquichapas, Taquichapas, Runa Siminchispier, Runa Siminchispe, que hay. Una serie de los seramos en taquilla tapas de que más que éramos de que no canchis para su cursiricuna factura y camusan taquilla tapas y tapas na pa el cuna o en cachanches o alter lo hay zapay para rico o yarico a chanches yani tía llanta je purini puri llanta itani ita llanta cumpacuni cumpacuni cumpacunta y manchay can mani la changa chayca el caicamun que rico y ya imana musulman chis me jainawa taquilla manta rico y que van a cuna can cuna pa kai taquilla ta apaycamuni kai taquilla ta apaycamuni Camuni, hay sumas mis quitacucha, cancuna de capanecuna, quilla bambino, nisba, Alicia Delgado, Alichita Delgado, cancuna de capanecuna, que horas tarde, haiku y chapi. Thank you. motivo quieres olvidarme. Para el pueblo progresista de Huancatango, Ayllus, Canahuanca, Urihuanca, Jauja, Iguando, Eumelia, Martín de Mesa. Ay, que la huaita, una piqueja, ya lo hacha, ay, ay. Sajita huaita, una piqueja, ya lo hacha, ay, ay. Piñan panaycuna, oiga, panaycuna, no canchif, taqui, chatapas, churaycamonchis, riqui, yaktanchis, usuchata, tusuricuna, pajina. Napalguzun, panachanchis, el del mira, palomino, mora, paitapas, napalguzun, paey, para que guatuicamosha, tak, manachu, chay, atujnis, patajariquín, guatuicamosha, manam, panachay. Napalguzun, oiga, chanchis, Guillermo, Vázquez, Solano, Aliñacho, ecayay, imainaya. Pero para que una canguna para que haya chicuna para que suma hasta aquí, chacayo, era vacillo radio, quilla, bamba, manta. Que horas tardes, hay que chanje, cinco chambas. Oscar Velarde, May Pincachangui, Alinacho y Mainayam. Para que tenga Arnold Morales, para que también que una palguna, Erige Córdoba, para que una la paiquita, jatuna paiku y canguna para que suma, misquita, quicha. Llamaba que te lo son. sueño ha dedicado a toda la masa trabajadora que con su sudor y esfuerzo cotidiano labra el progreso del Perú con su sangre. ¡Muchachos, que viva la revolución! ¡Viva Velasco! Kuna, wey, que pana de kuna, allí en tu tanayari, que caeruchun, cancuna pajpa, Rakapanikuna soctahoras, chunca soctayo, yupa y niña, inti guatananchispa. Y chapza, ripuna pajarik napa, ya atacamos un ripuna pa, finca, champas, Néstor, guamán, maipinca, champa, vilcabama, pukura, yachtabi, jatun napa, gurik, apachikusan, pipami, kay kuru, pa, y pajarik, maipinca, abaspata, yachtabi, pukurapi. Chay mantapas, Luisito, dámale solis, pa, y pasico, uyarico, asanchis. Hatun napa, gurik, apachikusan, promoción 1983, ina 67, pa, y kuna pajarik. Picunapas, loquito Hugo, ayer Juanca, verano, ¿no? Paipajari, bejarano, se mandaba Hugo Valer, Augusto Pumacagua, paipajari, se mandaba ya pan huecán, chunapas, que ya vamos a yactanchi de finca, champas, Luisito, Luisito Dávalo Solís, paipas, Uyarico Sánchez, con cariño para la institución educativa INA 67. Niñatas na paruguna wa gachanches Michel Alex Paipas Uyarico Sánchez Maipin Kachanki wa gachay alinglacho sumaglacho. Tematas na paruguna pinka champas Diana Elorrieta Maipin pa nachay Kachanki Paipas hatun na paruguna apachikusham Bridit Paipa Jariki. Temanta pin apachikushampas prai priman pinka mushan Nicol Paipa Jarika apachikushan hatun na paikuita kaypipas wanwapas muyumushan ya. Kapanekuna 6 de la tarde con 18 minutos hina maña inti guatanapas tu tallera puchaña tu tapaña haiku iran puña puede poner cuando acabanca tu pacunanchis camaña añay nikitisme uyarico la chichimata de capanecuna allinga sumagya no acabanca tu parucusunchis haika punchaña javapata semana mañana y javapata semana mañana y tu parucusunchis tapa domingo lo que era muchanchis que iba a ir a vacinches radio quilla bamba mantapas Canguna, pues alguien ya de que su magia o que paneguna que nata pues que se manda pues que espero son des alinta al chacuitis que hay coronavirus nescamanta pues que si mitad nada más alinta churacuitis la paneguna ya pan maestro cuna pues ya pan ya chichicuna pues aquí na satuna paneguna pues que apachicuchanches ya pan o vacuna pues que hay un canto en su yactanches pues ya pan apaita como son ripuna pues panachanches Lorena Corbacho paipajari panachay campa pues satuna pa y que bueno así yo radio que ya vamos a Chapas Uyaricuchanchis Lima Yachtapi. Oye, que panecuna no jawanca tu pacunanchis, camaña, alinya, sumagia, no canchis, pase al chacuzunche, alinya, sumagia, oye, que panecuna y un cantin suyo yachtanchis, que hay provincia de la convención yachtanchis, que hay distrito con una pibes, hasta allí, tal y que al chacunquichis. Se mantapas, que hay cosuyo yachtanchis, que hay Perú suyo yachtanchis, que hay texemuyunanchis, causa ininchis, alinya, sumagia, oye, que panecuna no Aguanca Tupacosunchis, Jainaguanta, se mata que Tupacosunchis, Domingo Punchaitana, Tupacosunchis, Caipiari, Apaicamusa, Huatuchico y con tapas, Huillaco y con tapas, Napaico y con tapas, Yapa, Huayate, Pananchinopa. Pero bueno, Cuna, Nocahuanca, Tupacunanchis, Camaña, Alinia, Sumaglia, Pingri, Mapaicamusuranquichis, Huayacachequichis, Turachequichis, Julio, Palomino, Cobos, Nocahuanca, Tupacunanchis, Camaña. Y te voy a decir, Napa, Huay, Willy Jara, Chevicho Cachanqui, Maipicho Cachanqui, que ni espalda que se pone con la noca banca tupacunanchis camaña y chapas jaqueiros hay que suma taquichaban camión chapas ñan jampura mucha ñan jamura mucha camión chapas jamura mucha camioncito rojo y blanco ni espalda que taquichaban chura y ramos hay que se pone con la tupacunanchis camaña